Muy bien, retornamos luego de la tanda. Son las 13 horas 45 minutos. Vamos a escuchar el comentario que nos ha preparado Matías Garillo sobre la movilización multisectorial que se ha producido la semana anterior. Hola Matías, ¿cómo va? ¿Qué tal, Lucas? Compañeros oyentes, un placer saludarlos a todos. Sí, enmarcando un poco el contexto, hay que decir que nos siguen pegando abajo, ¿no? Y sí, es así porque desde hace 6 meses que asumió este gobierno que, con un discurso ficticio hay que decirlo, porque a priori se decía que se iba a llegar a la pobreza cero, que no iban a haber aumentos tarifarios, que el transporte tampoco iba a aumentar, que no se iban a quitar los subsidios. La verdad que hoy, a 6 meses de asumido el gobierno de Cambiemos, la realidad es que quedó todo en una nube muy lejana, ¿no? Y si repasamos un poco lo que fue el discurso de campaña con el que llegaron al poder, ¿no? Maquillando realmente un montón de palabras que sonaban lindo y que le decían a la gente lo que querían escuchar, pero que hoy, con datos concretos, llevando los números que vos acercabas hace un rato también, realmente reflejan otra posición totalmente distinta, ¿no? Estamos hablando de ya más o menos 150.000 despidos en 6 meses, justificado todo por ahora un nuevo discurso que parece adjudicarle todas las cosas malas de un gobierno a lo que pasó en el gobierno anterior, ¿no? Llamado la pesada herencia. Lo único concreto hasta ahora es que cambiamos, ¿no? Eso no hay dudas, me parece. Y haciendo un poco de reflexión, hoy me desayuno también con la boleta de gas que llega a mi casa con un aumento aproximado de casi el 800%. Todavía no me llegaron la de luz y la del agua, pero sumado a que se duplicó también el aumento del transporte en comparación a años anteriores, realmente generan un agujero en la billetera de cualquier estudiante. Y de hecho, déjame decirte que si a mí me cuesta llegar a fin de mes, las personas que estaban complicados el año pasado, no me quiero imaginar, ¿no? Hablaban de pobreza cero y realmente enmarcado en esta situación parece no solamente ficticio, sino también algo que se dijo solamente para adornar un discurso, está claro, y poder conseguir lo que finalmente consiguió por decisión del pueblo, ¿no? Eso no hay duda. Está bien, ¿no? Le aumentan le sacan los subsidios del transporte, del gas, de la luz, del agua, a las personas, a los trabajadores, pero a las tabaqueras le quitan los impuestos, le sacan las retenciones al campo y a la minería. Entonces, la verdad es que resulta extraño, ¿no? Cómo argumentan que la pesada herencia lleva a que se quiten todos estos subsidios, cuando realmente hay plata que ingresaba por retenciones al campo y a la minería y que ahora no las podemos tener, ¿no? Millones de pesos ganan, le sacaban miles y dicen que era injusto esos impuestos a las tabaqueras, por ejemplo. Pero bueno, a los trabajadores parece que no. En el marco de esto es entendible, ¿no? La movilización que llevaron a cabo Hugo Yansky y Pablo Michelli, los líderes de las centrales de trabajadores argentinos, el pasado jueves, ¿no? Donde, al igual que el 29 de abril, que ya había habido una unión entre distintos grupos de la CGT, diputados del Frente para la Victoria, agrupaciones de izquierda, ahora una vez más haciendo reclamo al veto que Mauricio Macri hizo sobre la ley de emergencia ocupacional, también llamada ley antidespidos, y tanto también de los aumentos tarifarios y de la canasta familiar, como te digo, es lógico que las personas lleven su protesta, lleven su voz a las calles para hacer reclamo a los derechos que supieron conseguir en años anteriores. Y que déjame decirte, ¿no? Las agrupaciones que te nombré no es que están todas a favor de lo mismo. Claro. Cuando estaba el kirchnerismo, también se manifestaban en contra del kirchnerismo algunas, pero hoy en día, evidentemente, se unieron todas por algo que les están quitando y que parece realmente injusto, ¿no? Aclaro que no soy ni kirchnerista, ni peronista, ni radical, porque hoy en día al hacer una crítica en este contexto, al hacer una crítica al gobierno, ya te etiquetan instantáneamente como que sos K, como que sos radical, macrista, lo que sea. Yo soy periodista y los periodistas creo que tienen que tener una visión crítica sobre la realidad, comentar las cosas que están bien, así como también comentar las cosas que están mal. Y creo que así como te cuando ingresás a la facultad te dicen que no debes decir tu equipo de fútbol porque te puede quitar cierta objetividad, ¿no? Después, que los periodistas terminen siendo fanáticos de un partido político, creo que termina siendo algo similar, ¿no? Termina restándoles credibilidad y creo que, así como critiqué cosas del kirchnerismo y que si en 12 años no generaron una mejor propuesta que Daniel Scioli, algo se debe haber hecho mal, también hay que decir todo lo que está haciendo el macrismo y la alianza Cambiemos, ¿no? Que desde que asumió está yendo concretamente hacia los trabajadores, hacia el pueblo, a quitarle todos los derechos que se consiguieron, todo lo que a lo largo de muchos años se vieron dignificados por ciertas medidas, por ciertas políticas, tomas de decisiones que hoy en día se ven avasalladas totalmente. Pero hay que decirlo, ¿no? Ahora ya no está el kirchnerismo en el poder, ahora quienes están son los de Cambiemos, está Mauricio Macri, está su economista, está Alfonso Prat-Gay, que hoy a la mañana decía que eso de la pobreza cero era una ficción, que no se puede llegar a la pobreza cero. Y bueno, a 6 meses de que asumieron, indudablemente, era momento de empezar a decir las cosas un poco más como son, ¿no? Basta de hablar de la pesada herencia, porque mientras sigamos hablando de eso, y mientras lo sigamos creyendo, nos van a seguir pegando abajo. Y mientras sigamos pensando que realmente todas las cosas malas que pasan en este gobierno son por lo que hizo el gobierno anterior, nos van a seguir pegando. Así que, bueno, como dije, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y bienvenidos a la Revolución de la Alegría. Muy claro, Matías, muy contundente tu comentario. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos con mucho más del programa. No se vayan, que vamos a estar siguiendo con ustedes, acompañándolos en el día de hoy.